Feliz Día del Padre, los papás. El pastor, los americanos estaban diciendo, el pastor decía un chiste, decía, el mejor regalo para los padres en el Día del Padre es no ir a la iglesia. Parece cómico, pero la verdad es que eso para muchos eso es, por favor, me dejan dormir el domingo y no vamos a la iglesia. Bueno, parece que nos faltaron también algunos papás que lo dejaron las mamás allá. Las mamás se vinieron. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Estamos en la página 20. Si tiene su libro devocional, página 20 es donde hemos estado estudiando esta semana un tema bastante profundo y a la vez extenso. Y en esta mañana vamos a tratar de explicarlo en unos cuantos minutos. Vamos a ver cómo nos va esto. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Génesis. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Vamos al capítulo 1. Vamos al versículo 26. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Pedimos que la bendigas y que tú nos hables a través de ello en cuanto a lo que tú quieres enseñarnos acerca de tu persona. Tú, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en esta mañana pedimos que seas tú quien nos hable, nos enseñe, nos llame, nos guíe a tu verdad. Nos encomendamos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Uno de los ateos más prominentes, hasta antes de su muerte, el ateo Christopher Hitchens escribió un libro muy popular que se llama Dios no es grande. Escuche lo que escribió acerca de Dios. Creo que debe de ser algo terrible si es verdadero. Si hubiera supervisión permanente divina las 24 horas de todo lo que haces, no tendrías ningún momento despierto o dormido cuando no fueras observado y controlado y supervisado por una entidad celestial desde el momento de tu concepción hasta el momento de tu muerte. Sería como vivir Corea del Norte. ¿Qué le parece esa explicación de Dios? Quiero decirle que si es el concepto de el que él tiene, y ese es el concepto de la Biblia de un Dios trino, yo tampoco quiero ese Dios. Pero la idea de que Dios es un déspota celestial no es la idea de la Biblia acerca de Dios. ¿Quién es este Dios? Eso es lo que queremos aprender en esta mañana. El Dios nuestro, creador del universo, incomprensible, grande, majestuoso, glorioso, santo, inmutable, todopoderoso, que todo lo conoce, que todo lo llena con su presencia, bondadoso, misericordioso, lleno de amor, se ha comunicado a nosotros a través de su palabra, pero no como muchos tienen ese concepto hoy día acerca de él. La semana pasada hablamos de cómo Dios se manifiesta a través de su palabra, se ha manifestado a nosotros, se ha dado a conocer. En 1 Juan 4:19 dice lo siguiente: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El Dios de la Biblia se ha manifestado a través del amor. Y como es amor, es su naturaleza, él quiere que le conozcamos a él. ¿Y qué quiere de nosotros? Que también nosotros amemos como él ama. Y quiere que le amemos a él. Jesús dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarle requiere que le conozcamos. Y conocerle no es un acto solamente mental, es un acto que de veras envuelve más que eso. Es un, es un conocer personal y transformador. Y todo comienza cuando rendimos nuestra vida a Cristo, es cuando comenzamos a conocer a Dios. Y todo comienza en ese proceso de conocerle más a Él como nuestro Salvador y Señor. A medida que le vamos conociendo a través de su palabra, Él nos va transformando y vamos aprendiendo más de Él, pero vamos acercándonos más a Dios. Y va a transformar nuestra vida de tal manera que el amor de Él se va a transmitir también a otras personas. Pero ¿cómo es posible conocer a un ser tan grande como Él? ¿Cómo entender la Trinidad, que es un concepto súper difícil? El salmista en el Salmo 139:6 dijo lo siguiente: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y esta es mi sede en esta mañana, es que a pesar de lo que vamos a mirar en esta mañana, es algo demasiado grande para nosotros. Pero Dios nos ha mostrado quién es Él a través de la palabra, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, como ustedes ya lo saben. Significa triunidad. No aparece en la Biblia, pero eso no quiere decir que no está en la Escritura. La Biblia enseña que Dios es un Dios creador de todas las cosas, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta mañana no vamos a pasar el tiempo tratando de explicar cómo funciona, no vamos a mirar ilustraciones de cómo Dios funciona en la Trinidad. Lo que vamos a ver es cómo es que estas tres personas son Dios, cómo comparten ciertos atributos y a la vez cuáles son las maneras que nosotros debemos responder ante estas verdades. Pero antes de entrar a cada uno de ellos, clarifiquemos algunos puntos. Primero, Dios es uno. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Es un Dios. Es más, Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Dios es uno. Quiero que entendamos esto. Es más, hay un credo que se llama el credo de Atanasio, escrito en el siglo 4 y 5. Y mire cómo explica claramente lo que es este concepto de Dios ser uno y Dios también es trinidad también. Mire lo que dice: todo el que quiera salvarse, pues lo tenemos ahí. Ahí está. Todo el que quiera salvarse, noten lo que dice, la importancia de creer esta doctrina. Dice: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoramos un solo Dios en Trinidad, y en Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra del Espíritu Santo. Más la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria coeterna a la majestad. Así como es el Padre, así es, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Ahí está una definición muy clara de lo que es la Trinidad. Pero vemos que Dios es uno. Segundo lugar, Dios es tres personas. En Génesis 1:27 leímos que decía, cuando Dios va a crear al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 22 de Génesis, dijo también Dios: he aquí, cuando falló el hombre y pecó, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la Trinidad. No está hablando con ángeles, porque los ángeles, nosotros nos fuimos creados a la imagen de Dios, a la imagen de los ángeles, fuimos creados a la imagen de Dios. Dice: hagamos. Y esos pasajes nos muestran que Dios existe en tres personas. En Isaías 6:8 también, cuando Dios se revela a Isaías, le dice que quiere enviar, dice: ¿a quién enviaremos? Quiere decir que Dios es tres personas. La Trinidad estuvo envuelta en la creación del hombre y la mujer, de todo el universo, pero también miramos de que Dios estuvo envuelto en el caso aquí de Isaías de mandarle a él y constituirle un mensajero de él. Dice, hagamos. Dios es uno, Dios es tres personas. Tercer lugar, Dios es autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso, autosuficiente? Porque Dios es triuno, o Dios trino, es autosuficiente. Esto quiere decir que no necesita de nadie. ¿Por qué? Porque la Trinidad está completa. Hay una comunión perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y todos los atributos que posee Dios se comparten en la Trinidad. Cuando Dios nos creó, Dios nos ha dado ciertos atributos comunicables que Él comunicó a nosotros, que nosotros también podemos compartir. Uno de ellos es el amor. Dios es amor, también lo comparte con nosotros. Pero Dios es autosuficiente. Él no necesita a nadie. Salmo 50, 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En la historia de los babilonios, tienen una historia de la creación del dios Marduk. Y este dios Marduk decide crear al mundo. Pero la razón por la cual crea el mundo no es para tener comunión con él, es para tener gente quien le sirva y tener esclavos. Y todos estos esclavos van a hacer su voluntad. Ese es un dios egoísta, ese no es nuestro dios que nosotros creemos. Es más, hoy día hay muchas personas que adoran ese tipo de dioses que tienen temor, incluyendo a Alá, que son dioses que quieren crear para que les sirvan y ser egoístas. Y además, como no son dios trino, no saben lo que es el amor. ¿Cómo pueden compartir ese amor si no tienen a nadie con quien compartir el amor? Bueno, usted dice, bueno, al crear la creación, ellos pueden amar a la creación. Sí, pero cuando la creación tuya, esperas que te ame, nunca te va a amar como debes de ser amado, porque eres imperfecto. Eres la creación, no el creador. Pero la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, han compartido ese amor por toda la eternidad. Son autosuficientes. Y es por eso que Dios puede amar, porque en la Trinidad se ha expresado ese amor perfectamente a través de los siglos. Él ha compartido no solamente el amor, sino todos sus atributos con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además, Dios comparte ese amor a través del sacrificio de su Hijo. ¿Por qué nos creó Dios a nosotros? Si Dios es autosuficiente y no necesita a nadie, ¿por qué nos creó? ¿Se han puesto a pensar en eso? Nos creó porque Dios es amor y quiere compartir ese amor. La característica primordial de Dios es un Dios que se da. Es un Dios que da, es un Dios que ama. Y aunque es autosuficiente, es bondadoso, amoroso, lleno de gracia, y quiere darnos todo para que nosotros podamos expresar la naturaleza de Él a otras personas. Y lo hizo a través de su Hijo. Dios mandó a su Hijo para mostrarnos cómo conocerle. A través de su muerte y de su resurrección de Él, y al creer en Él, Él nos comparte la vida eterna a través de su Espíritu Santo. Romanos 8, 14 y 15 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Dios nos dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, para que al creer en Él podamos tener la vida eterna, esa comunión con Dios. Podamos recibir de su amor y podamos dar de su amor a otras personas. Y dice la Biblia que es a través del Espíritu que viene a nuestra vida, el Espíritu Santo. Note otra vez, la Trinidad está activa en nuestra salvación también. Y nos da su Espíritu y nos declara sus hijos. ¿Cómo los atributos de Dios? Primero, Dios es el Padre amoroso. En Isaías 63:16 nos dice que Él es Padre. Tú eres nuestro Padre. Cristo dijo también, cuando oremos deberíamos de orar, ¿cómo? Diciendo, Padre nuestro. Martín Lutero, que fue un monje, se convirtió al cristianismo y comenzó la reforma, odiaba a Dios al comienzo. Dice él que él odiaba tanto a Dios, estaba tan enojado con Dios, que acudía, dice él, conjuntamente con sus compañeros, sus monjes, corrían a María y a los santos. ¿Por qué? Porque tenían un concepto de un Dios enojado, de un Dios que solamente quería juzgarles y castigarles. Y por fin él, al conocer a Cristo, se dio cuenta de que Dios es un Padre amoroso, y todo cambió en su vida. Dios es el Padre amoroso. Primera de Juan 4:7 dice que Dios es amor. No es parte, no, es amor. Y solo se puede demostrar ese amor si hay alguien a quien amar. Y ha amado al Hijo a través del Espíritu Santo por toda la eternidad. Y Dios solo puede amar si es Padre. Y Él ha amado a su Hijo eternamente. Y en esas relaciones que podemos ver que Dios es un Padre amoroso. Y Dios también comparte su amor a través de su Hijo. Juan 3:16 dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. Lo que distingue el amor de Dios es el hecho de que comparte su amor. Y Él ha amado a su Hijo eternamente. Juan 17:23-24 dice, y yo en ellos y tú en mí, hablando Cristo, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Note, el Hijo recibió ese amor del Padre y lo ha recibido eternamente. Ahora, el Dios Padre, Creador del Universo, quiere que tú también seas hijo e hija de Él. ¿Qué te parece eso? El Creador de todo, este gran Dios, quiere que tú seas su hijo también. ¡Qué privilegio tenemos! Vea Juan 3:1. Juan, primero de Juan 3:1, perdón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué dice? Seamos llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio que tenemos, que Dios es amor, que este amor lo ha compartido a través de su Hijo, para que nosotros podamos ser sus hijos. Él es nuestro Padre amoroso. Además, Él es único Padre perfecto. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas, nosotros por medio de Él. Dios es el único Padre perfecto. Nuestro concepto de Padre viene de Dios. ¿Ustedes saben por qué tenemos ese concepto de padre o de madre? En este caso, padre. Es porque el concepto viene de ¿quién? De Dios mismo. Dios es un padre amoroso y es perfecto. Papás, tengo buenas noticias para ustedes. No hay papá perfecto. ¿Sabían eso? Humanamente. Ninguno de nosotros podremos ser perfectos como padre. La buena noticia es que hay un Padre perfecto. Nuestro Padre celestial. Dios Padre. Es muy importante que entendamos esto, porque nos va a aliviar a nosotros los papás de la idea que tenemos que ser ese Padre perfecto y tratar de hacer más y más y más por nuestros hijos, cuando lo que debemos de entender es que nuestro rol principal es imitar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Y de ahí podemos aprender a ser buenos padres y transmitir lo que es el concepto de padres a nuestros hijos. También va a evitar que tú digas, uy, yo soy el padre perfecto, yo lo hago todo bien. No, no lo haces bien. El único padre perfecto es Dios. Lo que hacemos muchas veces nosotros, humanamente, es, tuvimos un mal concepto de nuestro padre. Si les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes tuvieron un buen padre? Va a variar esas manos, ¿cierto? Algunos de nosotros no tuvimos padre. Pero lo que hacemos nosotros es transferir ese concepto de un buen padre o del mal padre, ¿a quién? A Dios. Decimos, Dios debe de ser así porque mi padre fue así. Eso es de raro, erróneo. ¿Por qué? Porque no es así como Dios se manifiesta en su palabra. Él es un padre amoroso. Él es el padre perfecto. Además, Él es el creador de todo, dice la Biblia. Dice, Él es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En Romanos 4:14, el creador de todo. Nuestro Dios trino es el creador. Y creó todo a través, dice Colosenses 1:16, a través de su Hijo. Y dice también que el Espíritu Santo estuvo envuelto. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se movía. Fue también acto trinitario. Dios es creador de todo. Además es Padre bondadoso, proveedor y perdonador. Vaya conmigo al Salmo 103. Me encanta este Salmo, que habla de Dios como un Padre bondadoso, proveedor, perdonador. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ve al versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y vea lo que dice en el versículo 12. Cuando está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios es Padre bondadoso, proveedor, perdonador. Y sabe, doy gracias que Él es este Dios, que es así, no por lo que yo hago para Él o por Él. ¿Por qué es que puedo estar confiado que Él siempre va a ser así? Porque a través de su Hijo me ha llevado a tener una relación con Él. Y no hay nada que yo pueda hacer para ganarle ese amor del Padre, porque ya Cristo lo ha hecho a través de la cruz. Esa es la seguridad que podemos nosotros tener en esta mañana, que Dios Padre es un Padre amoroso, es un Padre bondadoso, es un Padre perdonador, es un Padre proveedor, es un Padre perfecto. Esto es Dios Padre. Veamos al Hijo. Dios Hijo es el Hijo Redentor, el Rescatador. Eternamente ha sido Dios. Juan 1:1-2 dice, en el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ha existido eternamente. Es más, Hebreos 1:3 dice que Él es la representación exacta, la imagen exacta, la copia exacta, la estampa exacta de la imagen de Dios. Él ha sido Dios eternamente, y por eso él podía decir en Juan 14:9, cuando Tomás le pregunta: Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Cristo a Tomás? Si me has visto a mí, has visto a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha existido toda la eternidad. Como segunda persona de la Trinidad, la Biblia dice en Juan 1:18 que Dios, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el único que puede revelar, dar a conocer, mostrar, exponer quién es Dios. Él es la expresión misma de Dios, porque eternamente ha sido Hijo de Dios. En Juan 17:25-26, Cristo dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Note lo que dice aquí, que Él es la expresión de ese amor de Dios, porque Él ha tenido, ha conocido a Dios por toda la eternidad. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Cristo. No puedes conocer a Dios si no es a través de Cristo. Es el único que Dios ha dado para reflejar, para mostrar el amor de Él a nosotros. ¿Y quién es Él? Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En esta mañana la noticia para ti es que solamente a través de Cristo puedes conocer a Dios. Porque Dios le dio esa autoridad, ese privilegio de mostrar y revelar su persona a los demás. Él ha existido eternamente como Hijo de Dios. Número dos, es el agente creador. Dios es creador, pero Cristo es el agente creador y heredero. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vea lo que hizo Cristo. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el agente creador, es el que estuvo envuelto directamente en la creación. Y además dice, Él es el que sostiene al mundo en sus manos. Hebreos 1:2 dice que Dios nos ha hablado a través del Hijo, a quien ha constituido, dice, heredero de todo. Dios el Hijo es el heredero de todo el universo y de todo lo que hay. ¿Sabe qué es lo bonito de eso? Vean Romanos 8:17. Que es, wow, Cristo es heredero de todo. Pero Romanos 8:17 dice algo muy importante acerca de nosotros como creyentes. Vean lo que dice. Y si hijos, también dice herederos. Herederos, hablando de nosotros, herederos de Dios. ¿Y qué? Coherederos con Cristo. ¡Wow! Dios creó el universo, se lo ha heredado al Hijo. El Hijo dice: yo lo quiero compartir con ustedes también, que son hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo. Nosotros lo que decía es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiere decir, así como vamos a ser coherederos, también debemos de participar de todo lo que envuelve su vida, incluyendo los padecimientos, incluyendo el sufrimiento, incluyendo siguiendo sus pasos y pasando por lo que Él pasó, pero al final seremos glorificados. Es un Dios que da, que nos hace coheredero, es agente creador y heredero. Además, es glorioso, dice la Biblia. En Isaías 42:8 habla, dice Dios mismo, dice: yo no doy mi gloria a nadie. Y sin embargo, Cristo dice en Juan 12:41 que la misma gloria que miró Isaías en el capítulo 6, la misma gloria de la que habla la Escritura, dice, fue la gloria que Isaías vio. Es mi gloria. Cristo está diciendo, yo recibo la gloria del Padre. Pero dice en Juan 17, hablando con sus discípulos, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios también, Dios Hijo, les da también esta gloria que Dios le había dado y la revela, aunque de una forma cubierta, porque era humano también, muestra la gloria de Dios Trino a sus discípulos. Y esa misma gloria también la va a compartir con nosotros cuando nosotros también seamos transformados completamente. Romanos 8:21. Es glorioso, es nuestro Redentor. Al igual que el Padre nos amó enviando a su Hijo, el Hijo también nos amó. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Primera de Juan 3:16 dice, esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo es el Redentor. Él es Dios Hijo Redentor, reconciliador, que nos ha unido otra vez a Dios. Vino para también darnos esa vida. No solamente Dios le envió, pero Cristo mismo dice, yo he venido, yo me doy voluntariamente por ustedes para salvarlos. Y ahora puedes acercarte a Dios confiadamente. ¿Por qué? Por Cristo. Tu sumo sacerdote que murió por ti, que todavía intercede por ti, dice la Biblia. Ahora puedes acercarte a Dios con confianza. ¿Por qué? Porque murió por ti. Y ahora tú puedes, al creer en acercarte a Él con toda confianza, porque es el sumo sacerdote que intercede por ti delante de Dios, y puedes conocer a ese Dios. La Biblia dice que Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que esperamos que regrese otra vez por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios el Espíritu Santo es nuestro pastor ayudador. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos capítulo 5, ¿se acuerdan cuando Ananías y Zafira pecaron? Pedro le dice a Ananías y Zafira, ustedes dicen, mintieron al Espíritu Santo. Y él le dice a él, ustedes no han mentido a los hombres, sino a Dios. Lo cual quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, es también Dios. Y lo encontramos en la Escritura, en Hechos 13:2, se acuerda que el Espíritu Santo envía y le dice a Pablo y a Bernabé, vayan a llevar el mensaje de Dios. Habla a la iglesia también. El Espíritu Santo es Dios. Estuvo también envuelto en la creación. Y fue el creador creativo, si podemos decirlo así. En Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El Espíritu estuvo obrando en la creación, haciendo las cosas hermosas, con su creatividad. Es más, si usted va a Éxodo capítulo 31, se da cuenta de que fue el Espíritu Santo que les da las habilidades a las personas que construyen el arca del testimonio. Les da claramente cómo deben de hacerlo él. Es el Espíritu Santo. Es el creador creativo. Además dice la Biblia que es el consolador. Es el regenerador. Es el maestro de la verdad. Juan 14:26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que va a enseñarles, dice. ¿Qué es lo primero que va a enseñar el Espíritu Santo a una persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que va a enseñar a alguien? tengan una idea. Segundo de Corintios 3:16. A ver, con esto, no está escrito. Sí. Oh, ok. ¿Qué es lo que va a hacer primero el Espíritu Santo en la vida de una persona? Va a quitar qué cosa. El verlo para qué cosa. Se convierta. ¿Quién nos lleva a la conversión? El Espíritu Santo. Hay gente que a veces está, uno les explica el Evangelio, está hablando, compartiendo, y nada pasa. ¿Cierto? Y de repente uno dice, bueno, esta persona quizás no va a conocer al Señor. Y llega un día en que de repente dice, hey, ¿sabes qué pasó? Y le explica que conoció a Cristo. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. Viene y quita ese velo de los ojos y les muestra a quién. Les muestra a Cristo. Les muestra que Él murió por sus pecados. Y dicen, wow, yo no podía mirar eso. No lo podía ver, ¿cierto? Esa es obra del Espíritu Santo. Él abre los ojos de las personas para que vean la gloria de Cristo y puedan llegar a conocerlo. Además, la Biblia dice en Juan 3, cuando Cristo está hablando con Nicodemo, dice, ¿es necesario que ustedes qué? Le dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él empieza a preguntar. Cristo le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Lo que está enseñando es que el Espíritu Santo es el que va a traer esa transformación, porque Él es el regenerador, es el que muestra la verdad de Dios, te da el conocimiento de la verdad de Dios y llegas a conocerle. Y no solamente esto, desde ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida, mora en ti. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Viene a morar en tu vida y Él vive en tu vida permanentemente. Es una evidencia de que eres hijo de Dios. Él de ahí en adelante te va a guiar. Él te va a mostrar la verdad de Dios. Él va a ser tu consolador en momentos de dificultad. Él va a estar a tu lado todos los días de tu vida. Él va a ser tu intercedor. Romanos 8:26 dice que Él intercede a Dios con gemidos indecibles. Él también va a compartir de la llenura de Dios y llenar tu vida a través de su presencia. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿es qué cosa? Amor. Dios es amor. Cristo es amor. El Espíritu Santo es amor. Y cuando Él viene a tu vida, Él va a impartir y compartir la llenura de Dios, a través de Él. Te da amor. Y es más, dice la Biblia en Romanos 5 que Él ha derramado su amor, el amor de Dios, en tu vida en el momento que le recibes. Y de adelante debes de aprender a vivir en esa llenura del Espíritu, controlado por Él. Él te da la vida de Dios, te la comparte a ti para que puedas vivir la vida cristiana. Es el que te santifica, el que te va haciendo más y más a la imagen de Cristo y que eventualmente te perfeccionará para que tú también puedas ser glorificado. ¿Qué podemos decir acerca de esta enseñanza de la Trinidad? Tres cosas importantes. Primero, no puedes conocer al Dios Trino sin Cristo. Es el único que puede llevarte a conocer a Dios. Debes de poner tu fe en Él, en su sacrificio en la cruz. Debes de arrepentirte, darle tu vida y seguir siguiéndole a Él. Sin Cristo no vas a poder conocer a Dios. Segundo lugar, tu vida debe ser una vida que vive para amar a Dios y mostrar a otros ese amor a través de Cristo. Si tú dices muchas veces a las personas, Dios te ama, eso no es suficiente. Dios te ama, no es suficiente. Tienes que decirles que Dios les ama a través de Cristo y les ha amado a través de Cristo, que es a través de Él, si creen en su sacrificio, pueden recibir la vida eterna. En Juan 20, Él le dice a sus discípulos, 20:21, Dice, paz a vosotros como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Dios nos está diciendo a nosotros también como creyentes, yo les envío al mundo a compartir, ¿qué cosa? El amor de Dios, el amor de Dios, el amor del Espíritu Santo. O tú vas a vivir para Dios, o vas a vivir para tus deseos. Y estoy hablando a nosotros los creyentes también, o vivimos para Dios revelando quién es, o vamos a vivir también para nuestros deleites. Tercer lugar, conocerle implica esfuerzo, dedicación, compromiso, persistencia, fe y obediencia. No es algo automático. Su palabra es la fuente de ese conocimiento de nuestro Dios divino, pero nosotros tenemos que esforzarnos. No viene automático. Leamos juntos una oración matutina, trinitaria, que me encanta orarla, escrita por un teólogo que falleció no hace mucho, John Stott. Pongámonos de pie para leer esta oración. Buenos días, veamos, buenos días, Padre Celestial. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Padre Celestial, te adoro como el creador y sustentador del universo. Señor Jesús, te adoro como el Salvador y Señor del mundo. Espíritu Santo, te adoro como el santificador del pueblo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Celestial, te ruego que me permitas vivir en tu presencia y te agrade más y más. Señor Jesús, te ruego que este día me ayudes a tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, te ruego que en este día me llenes de ti y causes que tu fruto madure en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Santa, bendita y gloriosa Trinidad. Tres personas en un Dios. Ten misericordia de mí. Amén. Hermano Manuel López.